Esta era la canción A una chica llevaría una isla desierta. Dándole la vuelta a la expresión A una isla desierta me llevaría a una chica. Y era el título entonces del tema que abre el disco Terror Uterino de la banda de Valencia Siesta. Vamos a hablar ahora aquí en Intangible 23 en Todo Radio con sus dos integrantes. Ellos son Pepe y Jona. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola, hola, buenas, buenos días. Gracias por estar en el programa. ¿Qué nos cuentan en primer lugar de esta canción? Bueno, esta fue una de las primeras canciones que hicimos y la verdad nosotros teníamos el punto de mira a grupos a los que siempre hemos admirado, como Luger, como La Débil, y nada, nos encabalgamos a hacer un ritmo infinito y trotador. Muy bien, y entonces me gustaría que dieran algunas pinceladas de cuál ha sido la trayectoria musical de ustedes hasta la fecha, a lo mejor antes de fundar Siesta. Bueno, pues bueno, yo soy Pepe, yo anteriormente había tocado en Jackson Militia, un grupo de que no nos iba muy bien porque no caíamos muy bien a nadie, pero hacíamos una música muy buena. Y eso, bueno, en una gira con ese grupo conocimos a Jona, que nos hizo una especie de documental sobre la gira y sobre cómo el grupo se extinguía. Y nada, luego coincidimos en el grupo del cantante de Jackson Militia, que se llama Mr. Perfume. Y nada, y poco a poco vimos que coincidían muchos gustos musicales y que íbamos un poco por el mismo camino, y entonces decidimos juntarnos con Siesta para poder dar rienda suelta a todo eso que teníamos dentro. ¿Y tú, Jona, qué nos cuentas? Bueno, yo casi paralelamente, pero digamos que Siesta surgió al tiempo. Vengo tocando con un grupo que se llama Tucán, que ya pudimos estar por ahí por Las Palmas y por Tenerife tocando el año pasado, y luego pues en solitario también llevo un tiempo desarrollando un proyecto que se llama Tarantulas Pentium, donde bueno, también a base de loops y teclados y tal, pues realizo una propuesta. Pero bueno, me gustaría remarcar que Siesta se caracteriza por lo menos fue la primera vez que nos enfrentamos los dos a tocar instrumentos que nunca habíamos tocado, y a, digamos que tuvimos una fase bastante larga de aprendizaje, porque nunca habíamos tocado una batería, yo no había, me había puesto a tocar ningún tipo de música parecida, y estuvimos durante un año dando conciertos bastante lamentables y pasándonos muy bien en el local. Respecto a eso, pues Pepe se encarga de la guitarra, el bajo, la batería y los sintetizadores, y Jona también de los teclados y la batería, y luego ambos cantan, ¿no? Sí, un poco lo que nos diferencia es que yo soy más la sección de cuerda y Jona es un poco la sección de teclas, y lo demás un poco lo tocamos todos los dos y cantamos los dos. También al ser dos necesitamos cubrir muchos sonidos y tal, y entonces no nos queda más remedio que tocar todo lo que podemos. ¿Y ya se sienten cómodos después de ese periodo de aprendizaje tocando varios instrumentos? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos este disco muy, muy rodado. Estamos con muchas ganas de poder tocarlo en sitios donde la gente todavía no nos conoce, pero estamos con la mente puesta ya en nuevos temas y preparando un single y un nuevo disco para el año que viene. De hecho, dentro de poco Siesta estarán en Canarias tocando en el marco del Festival Queroxen, pero de eso hablamos después. Y por cierto, ¿de dónde viene el nombre de la banda Siesta? Bueno, viene de un error de concepto, porque al principio nos llamamos Siesta porque queríamos hacer una música bastante infernal. Nuestro punto de mira siempre había sido Hell. No sé si conoces al grupo Health, y entonces queríamos hacer algo así muy ruidoso, muy potente, pero salir al escenario y vestidos así como con batín y pijama, con una tacita de té y tocarlo todo sentado en un sofá. Y nada, al final era imposible hacer eso porque no se puede tocar así lo que hacemos y nada, el nombre se quedó pues porque ya llevábamos un tiempo llamándonos así. Y también rima con fiesta, ¿no? Que me imagino que los conciertos de ustedes deben de ser una buena fiesta. Sí, bueno, también a la gente le gusta gritar eso, que si esta es la fiesta. Entonces lo hemos adaptado un poco como eslogan promocional. Y en cuanto a los puntos de referencia, pues han mencionado a Luger, una banda importante del panorama nacional actual, y luego pues la música de siesta bebe un poco del krautrock, ¿no? El rock alemán de los años 60 y 70 y también de la electrónica, ¿no? Hay una especie de fusión ahí. Sí, digamos que en Valencia hay todo un caldo de cultivo de música techno de los 80 y de cierta forma de entender el punk que yo creo que en siesta se respira perfectamente. Y eso está mezclado con nuestra pasión por grupos como Neu o la Düsseldorf, donde digamos que se generan unos paisajes sonoros al ritmo Motori que vamos, siempre ha sido una referencia a la hora de hacer música para nosotros. Porque es verdad que el krautrock dio lugar a ritmos que hoy día todavía se emplean, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo, bueno, de hecho, ahora ya hasta se empiezan a leer muchos artículos en webs musicales de que el krautrock es una moda y se critica mucho a ciertos grupos así, pero bueno, al final no deja de ser un género que yo creo que, bueno, a mí por lo menos siempre me ha gustado mucho y creo que no ha dejado de estar vigente, ¿no? Y aunque no estuviese tan de moda, gente como nosotros, por ejemplo, grupos como Neu o la Düsseldorf, no hemos dejado de irlos nunca porque están como en el limbo de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, sí, hay mucho grupo ahora que hace eso, pero a mí me parece positivo. Los seguidores de siesta tendrán que tener la mente un poco abierta, ¿no? Porque a lo mejor gente de la electrónica no está acostumbrada a que se incorporen esas influencias, ¿no? Del krautrock. Hombre, quizás eso es más una ventaja, porque de alguna forma en los directos siempre sorprendes a la gente porque lo que hacemos es algo que no deja de ser un poco peculiar, porque se nos ve que tampoco tocamos instrumentos muy profesionales, ¿no? Cuando decía que teníamos una cierta actitud punk, es que se ve que la música que hacemos es muy espontánea y sí, a veces puede tener ciertos matices electrónicos, pero digamos que no se ciñe a ningún patrón muy concreto y eso yo creo que tanto para los amantes de la electrónica como al que le pueda gustar los grupos de punk o gente que le guste la psicodelia, yo creo que va a poder entrar un poco en el juego. Sí, yo creo que encuentran lugares comunes porque escuchan referencias y cosas que del estilo que les gusta y los otros estilos o referencias que hay en nuestra música, quieras que no, o sea, juegan todos bastante entre ellos. Entonces, al final, a alguien que le gusta la electrónica, yo creo que le gusta la siesta igual que a alguien que le gusta el krautrock, porque se funde todo bastante bien. Y bueno, ¿cómo encajan ustedes dentro de la escena valenciana ahora mismo? ¿Se sienten integrados, podríamos decir? Sí, la escena valenciana es un saco roto donde cabe cualquier cosa porque, no sé, aparecen, digamos, propuestas muy diferentes, todas formadas por gente que nos conocemos o acabas conociendo y si está igual que muchos otros grupos, yo creo que de alguna forma definen esa escena valenciana porque lo que la caracteriza es esa pluralidad, digamos, de estilos y de quizás la une una actitud o simplemente unas ganas de hacer música que cada vez aumenta en Valencia y en España. Hay más grupos haciendo cosas muy interesantes, creo yo. Pues ahora vamos a escuchar la canción Patética, también de este disco. ¿Pueden hacer una pequeña introducción? Sí, bueno, esta canción habla de cuando estás tan enamorado de una persona que que acabas arrastrándote por ciertos lugares y a ciertas horas cuando en realidad lo que eres es un perdedor. De la pérdida de la dignidad, ¿no? Digamos. Exacto. De eso va la canción. Bueno, pues vamos a escuchar La Patética de Siesta. We'll be right back. Hoy en Intangible 23, aquí en Todo Radio, estamos escuchando el disco Terror Uterino, el primero del dúo valenciano Siesta. Y también tenemos al otro lado del teléfono a estos dos músicos, Pepe y Jonah. Si les parece, me gustaría que habláramos ahora de el proceso de composición de las canciones del disco y también cómo se grabó. Entonces, ¿qué técnicas suelen emplear para escribir la música? ¿Componen cada uno por separado? ¿Se juntan e improvisan? ¿Un poco de todo? Bueno, sí, yo creo que sí que hay un poco de todo, porque la verdad es que las canciones a veces comienzan en alguna guitarra que saco yo en casa o en alguna canción que ha empezado Jonah, o no sé, a veces no tenemos nada y simplemente nos ponemos a fluir libremente, que es lo que más nos gusta, y tocamos muchas cosas que desechamos y algunas de las que tocamos en esos flotes intensos, pues decidimos que nos gustan y a partir de ahí ya vamos trabajándolas. Y sobre todo lo que yo creo que nos cuesta y en lo que más trabajamos al componer es en ver cómo poder ir evolucionando las canciones, porque como grabamos todo en directo o prácticamente todo y somos dos, a veces resulta muy complicado que la canción vaya evolucionando o no puede evolucionar de la manera que tú querrías. Entonces sí que tenemos que jugar un poco con lo que tenemos y sacarnos un poco las castañas del fuego, ¿no? Intentando hacer cosas que son complicadas hacer entre dos. ¿Y cuánto tardaron en escribir las canciones del disco? Pues bueno, es que en el disco hay canciones que corresponden un poco a la primera etapa de Siesta, que bueno, realmente hay tres o cuatro que salieron en primer ensayo. Claro, hay tres canciones. El primer ensayo fue como una bacanal de ganas, porque teníamos muchas ganas de hacer un tipo de música que hasta entonces no habíamos hecho en otros grupos, entonces nos lo pasamos muy bien en nuestro primer ensayo, nos emborrachamos, estuvimos ahí mucha parte de la noche y la verdad es que ahí sacamos dos o tres canciones. Bueno, sacamos más canciones, pero dos o tres de esas canciones están en este disco. Luego hay muchas que son del año pasado, o sea, de las últimas canciones que sacamos. Entonces, en el camino se han quedado también muchas, no sé decirte. La verdad es que en el disco hay canciones del primer ensayo que hará 5 años o del año pasado. Y entonces decías que graban en directo, ¿no? Tocando los dos juntos. Sí, o sea, cuando decía que grabamos en directo es que tenemos cada uno un plan deluxe en donde tenemos que jugar con tocar cosas, grabarlas y pasar a tocar la batería o a tocar otra frase. Entonces digamos que se van acumulando ciertas capas en otras canciones. Eso al final genera unas estructuras muy similares y para intentar hacer unas canciones que tengan un poco más de chicha, pues hay que intentar jugando con los looks, hacer siempre cambios, hacer, no sé, construir cosas más divertidas, que no sea simplemente acumular capas de sonido y tirar para adelante, que también es muy interesante. Pero no es el objetivo, vaya. Porque eso de emplear loops, pues es una práctica habitual hoy día en conciertos, ¿no? Para un poco compensar cuando faltan músicos, pues se emplean loops y pues queda bastante bien, ¿no? Pero ustedes intentan integrar eso también en la grabación de estudio, ¿no? Hombre, o sea, yo diría que lo que caracteriza el directo, que muchos grupos no lo hacen porque llevan samplers con las movidas grabadas y ya se han vuelto y suenan, es que todos los loops se interpretan en directo y se graban en directo. Cualquier sonido que tú escuches. Entonces, realmente eso yo creo que le da más, que queda un directo un poco más vivo, más divertido, y el público aprecia que lo que está sonando lo estás tocando, lo estás grabando y entra un poco más en ese juego. Luego para grabación es totalmente diferente porque lo que hicimos en este caso fue grabar todo por capas, es decir, primero, o sea, lo que tú harías en directo por loops, excepto una canción o dos que sí que salieron un poco más del tirón, el resto se fueron construyendo, metiendo las capas y montándolas prácticamente con el productor. De acuerdo. Y luego, en el apartado técnico, ¿qué cacharros, qué teclados, qué efectos emplearon? Pues en mi caso, que yo soy Jonah, los teclados que tengo, pues con 10 euros te los podías comprar en el rastro fácilmente, o sea que no era muy complicado. Utilizo los típicos Casios de juguete y un Yamaha, que tienen pues los típicos 99 sonidos, de los cuales pues 30 son una puta maravilla, y con eso pues de momento me apaño. Y luego utilizo lo que es un órgano un poco más clásico y una mesa con efectos, pero nada, yo veo distorsión, delay y reverb. Y luego aquí mi compañero pues ya tiene sus artimañas. Sí, bueno, yo en realidad llevo el bajo y la guitarra, de pedales llevo distorsión, delay, tampoco llevo muchísima cosa porque bastante loco voy ya, aunque bueno, seguimos ampliando la pedalera. Y luego aparte llevo un Caps Pad y un Capsulator, que son unos sintes de coro. Y poco más. Mucho delay, mucha reverb en la voz y mucha capa de sonido para conseguir atrapar a la gente, poco más. Y luego la producción corrió a cargo de Carlos Toronado, ¿no? Sí, Carlos Toronado es un productor de Madrid que bueno, es músico también, y había grabado los discos de la Debbie, que son amigos y que a nosotros nos parece uno de los mejores grupos que ha dado este país. Y nada, y lo conocíamos, habíamos oído los discos de la Debbie y nos gustaba mucho el sonido. También era irnos a Torrijos, en un pueblo de Toledo, irnos allí una semana o 10 días, y nos apetecía también trabajar de esa manera, ¿no? Como alejarnos un poco de nuestra rutina y poder dedicarnos al 100% al disco y a trabajar allí con unos horarios muy abiertos y que fuese saliendo de manera bastante natural. Entonces decidimos grabarlo con él y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos hablando en Intangible 23 con Pepe y Jonah de la banda Siesta, presentando su álbum Terror Uterino. Y entonces ya está disponible ese disco en internet y en edición de vinilo, coeditado por varios sellos, ¿no? Háblenos un poco de esa edición. Bueno, la edición, bueno, siempre es un momento complicado porque aunque tengas contactos y tal, la cosa está muy mal, todos los sellos están editando a muchos grupos, nadie tiene un duro, y bueno, la coedición yo creo que es una solución muy pragmática que también permite que tu disco se distribuya por diferentes canales. Y en este caso es muy claro que queríamos trabajar con Sonido Muchacho porque ya lo venía haciendo yo con Tucán y bueno, es gente que yo creo que tiene una proyección y un potencial y una forma de trabajar muy positivas, pero bueno, como te digo, Sonido Muchacho no podía permitirse editarlo en solitario, entonces por otro lado teníamos a nuestro gran aliado Edu Giraviscos en Madrid. Hicimos montamos un bolo de Lugar aquí en Valencia, en la residencia, y tocamos Siesta con ellos y el amor nació inmediatamente. Y desde entonces, pues bueno, aparte muy colegas, Edu siempre es alguien que ha apostado por nuestra música, nos ha montado bolos en Madrid, invirtió 300 euros en el Berkami que hicimos para grabar el disco y encima aún se metió a coeditar una tercera parte con Giradiscos, o sea que desde aquí muchas gracias, Edu. Y luego esa otra tercera parte pues pertenece a la Cúpula del Trueno, que es una promotora de conciertos que hemos montado unos amigos aquí en Valencia. Y bueno, la idea es, no es exactamente editar discos, pero bueno, conseguimos engañar a los miembros de la Cúpula para que pusieran pasta y aquí lo tenemos. Si tuviéramos más dinero, la verdad es que editaríamos más desde la Cúpula del Trueno. Pero como no tenemos un duro y bastante complejo de las de extraer ciertas bandas, pues digamos que esto fue un pequeño milagro. Ahí está ese vinilo del disco Terror Uterino de Siesta, coeditado por Sonido Muchacho, Giradiscos y La Cúpula del Trueno. Luego no hemos comentado que en la grabación intervinieron tres músicos invitados, ¿no? Dos de ellos están en la canción que vamos a escuchar ahora, Epsilon, con colaboraciones en la batería y en la voz. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, todo esto fue porque, como te decía antes, la grabación fue una gozada, ¿no? Los horarios estaban a nuestro servicio, porque Carlos en eso es Dios y entiende que es la mejor manera de hacer un disco, y yo creo que también. Entonces, en esos horarios que a veces se alargaban por la madrugada y no empezaban hasta mediodía, estábamos muy a gusto, nos lo pasábamos muy bien y surgían colaboraciones de manera muy natural. En esta canción, por ejemplo, la batería, estuvimos probando también allí a meter cosas diferentes y Carlos se levantó, se puso a tocar y nos gustó lo que hizo y decidimos que grabase la batería que estaba metiendo él. Y luego Ana, bueno, yo hacía unos coros así como con un falsete muy ridículo, pero nos dimos cuenta de que, claro, le quitaba toda la seriedad a la canción y allí estaba Ana, que es también cantante, y nada, qué mejor que ella para meter esos coros tan fantásticos que ha metido. Pues vamos a escuchar el resultado ya, esta canción Epsilon del grupo Siesta, aquí en Intangible 23. la académica es brillante. Estamos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23. Hoy estamos charlando con Pepe y Yona de la banda Siesta. Acaba de sonar el tema Epsilon de su álbum Terror Uterino. Y bueno, hay que decir también que ese aire medio espacial, medio misterioso del álbum se ve complementado con la portada, ¿no? Que la diseñó Clara Iris Ramos. Sí, Clara Iris es una mega crack del dibujo y de muchas otras cosas. Y bueno, la verdad es que desde un principio teníamos claro que queríamos que hiciera ya el artwork y le dimos pues total libertad. Es decir, elegimos haz lo que quieras, que seguro que va a ser algo increíble y bueno, y así fue, como casi todo lo que hace, vaya. Y ya ha pasado algo de tiempo desde que se publicó el disco. ¿Están contentos con la recepción que ha tenido? Pues muy contentos, porque al final no dejamos de hacer algo que es un poco raro y que incluso hemos estado definiendo y que ahora ya sí que va teniendo todo más forma. Entonces tampoco sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar la gente. Por los conciertos sabíamos que gustaba, pero nos faltaba como ese test final, que sacar un disco también con un sonido un poco diferente al directo, porque en directo pues es más agresivo y un poco más sucio. Entonces también ver cómo funcionaba en disco en las canciones, y la verdad es que muy bien, a la gente le está gustando mucho, nos están llamando bastante para tocar. Y nada, al final yo creo que los conciertos, que yo creo que es el punto fuerte y más original del grupo, se ha visto muy bien complementado con este disco. Y luego, pues el que existan bandas como Luger o Siesta ahora mismo en España, pues demuestra, ¿no?, que puede haber un público al que le interesen estas propuestas. Sí, hombre. Hay un espectro de propuestas, quiero decir, realmente si está, no deja de ser algo accesible, yo creo que le puede gustar a mucha gente. No hace falta ser un tipo muy raro para ver un concierto de Siesta y que te llame la atención y te guste o te quieras comprar el disco. Al igual que Luger, quiero decir, no creo que estemos inventando la rueda ni nada parecido. Creo que hay muchos grupos y fuera de España más haciendo mucho tipo de psicodelia, psicoelectrónica y crowd de este. Entonces, bueno, simplemente nosotros es lo que nos nace y creo que a la gente vaya, le puede gustar independientemente de lo raro que pueda llegar a ser. Y entonces, tengo entendido que ustedes han estado rodando algún videoclip, aunque no sé si ya lo han podido colgar en internet o si ya está terminado. Sí, de hecho el videoclip salió 15 días o un mes antes del disco. O sea que sí, lo hicimos como plan de lanzamiento un poco del disco. La idea fue grabar este videoclip, que lo grabamos a través de mi productora, que se llama Uganes Films. Y nada, en colaboración con otra productora de aquí de Valencia que se llama Kill the TV, y nada, nos lanzamos a la piscina también un poco porque nos dedicamos al vídeo, tanto Yona como yo, y nos apetecía, ya que nos dedicamos al vídeo, hacernos un vídeo a nosotros mismos. Entonces, no solo tenemos no más músicos en el grupo y usamos luz, sino que nos hacemos nuestros propios vídeos. Claro, somos egocéntricos y autosuficientes. Sí, somos los yernos perfectos. Yo creo entonces que seguirán, ¿no?, con ese explotando ese aspecto audiovisual de la música de Siesta en el futuro. Sí, yo creo que, como te digo, como somos de ese mundo también profesional, pues sí, yo creo que siempre, quieras que no, en nuestros videoclips, a lo mejor no los dirigimos nosotros, como en este caso, pero siempre vamos a estar muy encima, porque es un proceso que nos gusta, es a lo que nos dedicamos, y entonces también tenemos muchas cosas que decir o que ofrecer en el mundo audiovisual. Entonces siempre tu propio grupo pues es una excusa más fácil que otros grupos. Pero vaya, la idea también es hacérselo a otros grupos y nada, avanzar en música y en audiovisual. Y entonces, ¿qué tienen en el horizonte? Decía antes que vendrán para tocar en el Festival Queroxen aquí a Canarias, y ya han mencionado que hay nuevo material en preparación, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que vamos a hacer dos fechas allí, en Tenerife, en el Queroxen, y en Las Palmas estaremos en el Mojo Club, el sábado 16, creo. Y bueno, más allá de eso, sí que tenemos conciertos por delante, algunas pequeñas giras por el norte de España y tal, y todo el proceso del nuevo disco y eso, digamos que está empezando a nacer ahora mismo, o sea, que no creemos que nos metamos a grabar hasta antes del verano, una cosa así. Es decir, que bueno, que antes es posible que caiga un single, que estamos dentro de ver si compartimos un maxi con algún grupo amigo y tal, pero bueno, estará todo al año que viene. Y a día de hoy, ¿qué ideas tienen para ese segundo disco, que luego pueden ir cambiando, pero quieren explorar el mismo sonido, introducir algunos cambios? Hombre, el sonido más o menos está ahí, porque aunque no queramos, al final en nuestros gustos pues nos controlan y siempre acabamos haciendo cosas pues un tanto psicodélicas o de crowd que hablábamos antes, o bueno, trufado de muchos estilos, pero el sonido más o menos yo creo que seguirá siendo el mismo. Sí que tenemos muchas ganas de probar cosas nuevas, porque como te digo, al ser dos y tener que ver cómo generamos canciones, pues siempre estamos pensando qué elementos introducir o cómo hacer canciones un poco diferentes a las que hemos hecho hasta ahora. Entonces, no sé. Digamos que el fin último de Siesta es poder poner los ojos en blanco mientras tocas, a la vez que el público los pone mientras baila. Entonces, digamos que siempre que encontremos ese espacio en una canción, vamos a seguir en esa dirección. Muy bien, pues nada, si les parece lo dejamos aquí y escuchamos la canción Turbomanises. Si nos pueden contar algo de este tema antes de ponerlo. Sí, Turbomanises, bueno, el nombre de la canción viene por una tienda de coches o motores que hay en el polígono industrial donde ensayamos, que es en el polígono industrial de Manises, que es donde está el aeropuerto de Valencia, no el de Castellón, que el que está activo. Y nada, y la canción habla un poco pues de, llevamos mucho tiempo ensayando allí y hemos visto un poco como todas las naves industriales que antes había gente española trabajando en ellas, pues las fueron comprando los chinos y fueron generando ahí una actividad que estaba bastante muerta por la situación económica del país anteriormente. Entonces, nada, eso se combina también con nuestros locales, que hay como mucho bacala de polígono y gente de allí, de Manises, que están todo el día pues allí jugando a la consola o bebiendo o ensayando. Y nada, al final habla de eso, de que chinos, chicas y chicos feos hacen cosas todo el día. Es como una lección de macroeconomía. Mientras en España nos dedicamos a hacer la rueda, pues los chinos vienen y abren almacenes de ropa. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en el programa, Pepe y Jona. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Escuchamos ya la canción Turbomanises de Siesta. la electrónica, la psicodelia y el krautrock, junto con las ganas de pasarlo bien, conviven en la música de Siesta, el dúo valenciano que ha protagonizado la edición de hoy de Intangible 23. Hemos escuchado por último el tema Turbomanises de su álbum Terror Uterino. Está disponible en internet y también hay una edición en vinilo coeditada por Sonido Muchacho, Giradiscos y La Cúpula del Trueno. También esperamos que dentro de poco se pasen por aquí. Han dicho que darán conciertos en Tenerife y Gran Canaria a mediados de noviembre. Bueno, y aquí terminamos el programa de hoy de Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos la dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Nos puedes mandar mensajes desde ese email y también en Facebook, en el Twitter @intangible-23 y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine en La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.